Bienvenidos a nuestro espacio de los más chicos, al que todos en casa recibimos a todos hasta la abuelita. Y por eso, por ejemplo, la señora Blanca saluda a Darwin David Chiriboga por su cumpleaños. Él no es tan niñito. Bienvenidos una vez más a nuestro espacio. Les damos un saludo, Laura y Armin. ¿Qué te parece, Laura, si comenzamos nuestro día de hoy, como cada ocasión, con la lectura de un cuento? ¡Genial! Pero antes vamos a dar los teléfonos por si quieren enviarnos sus cuentos, porque ya saben que en nuestro espacio compartimos los cuentos de los más chicos. 099-657-7004. Estamos aquí a la orden y gracias por todo lo que nos dicen. Nos enternece, nos conmueve, nos alegra la vida y hacen que todo nuestro trabajo y el del equipo completo de la emisora tenga sentido. Entonces, comencemos compartiendo con ustedes un cuento. Las agüitas. Tengo sed, dijo el pájaro, pero el agua está sucia. Quiero nadar, dijo la ballena. Pero el agua está tan sucia. Quiero ser esta agua deliciosa, dijo el mar, pero no puedo, está muy sucio. Queremos brillar como lo que somos, cascadas, manantiales, lagos y lagunas transparentes y cristalinas, pero no podemos, estamos muy sucias. Quiero bañarme, dijo el abuelo, y no hay agua. Quiero cocinar, dijo el tío. Pero no hay agua. Queremos agua limpia, abundante y en todas partes. Así era antes, pero ya no, dijo la abuela. Nos descuidamos, y aunque nos descuidamos unos más que otros, todos viviremos las consecuencias. Ensuciamos, malgastamos y acabamos con el agua de nuestro planeta. El niño estaba nadando en barro, en lodo. En ese momento se despertó. Era una pesadilla. Fue al grifo, lo abrió, ¡había agua! ¡Qué alivio! Seguramente fue la impresión de la clase de reciclaje que le dio su maestra. Pues, aunque ya sabía sobre el tema, ver esas fotos de animales, personas, paisajes enteros sin agua, sin cascadas, ver los ríos secos, los glaciales derretidos, fue verdaderamente impactante. Por fortuna, todavía hay posibilidades de construir y contribuir para que esto no sea así. Se levantó, llamó a su papá y a su abuela, dos hermanos menores y a su buena amiga vecina y les dijo: ¿qué les parece si de hoy en adelante decidimos hacer todo lo que esté en nuestras manos para contribuir a cambiar las cosas? Y a no agravarlas. A conservar y reciclar sin importar quién más lo hace o si otros no lo hacen. Si en su edificio alguien no separa la basura, ellos lo harían. Y también la llevarían a donde están los tachos especiales para reciclar. Si alguien cree que no es importante, si alguien no se lo toma en serio o dice que no hay que darse mala vida por eso, no se detendrían. Ellos sí lo harían. Si otras personas no están pendientes de cerrar los grifos y gastar solo el agua exacta, ellos sí. Si algunos de sus amigos no llevan su propia bolsa al mercado y siguen gastando plástico, comprando cosas empaquetadas, ellos no. Si algunos de sus conocidos no valoran las puestas de sol, alimentar a los pajarillos que están sueltos en los parques, recoger mascotas abandonadas o protestar por corridas de toros y cosas así, ellos sí lo harían. Estaban todos gritando de alegría y hablando al mismo tiempo. De pronto se quedaron en silencio. Se miraron cómplices de una manera dulce y agradable y los invadió una paz deliciosa. Ah, se sentía rico tomar decisiones como estas, solo por principios, sin esperar nada a cambio. Acordaron hacerlo en alegría, como parte de su actitud de vida y por siempre, por todo el resto de sus vidas, como una forma de ser y estar en el planeta. Así como se alimentaban sanos, se llevaban bien con las personas, amaban la naturaleza y a sí mismos, vivirían en el reciclaje. en el reciclaje, en el reuso, en la alegría de nosotros, sí. A su familia, a su amiga y a él mismo le salieron lagrimitas. Era amor, compasión por todos los seres vivos que dependen de nosotros y nuestra manera de tratarlos. La niña, su amiga vecina, invitó a su familia y todos aceptaron hacer realidad ese sueño. Y son esa familia que tú conoces, ¿o acaso es la tuya? A lo mejor es la tuya. Desde ese día, nuestro amigo no tuvo más pesadillas. Soñaba con el mundo lleno de pájaros, cascadas, ríos, mares, flores, árboles sanos y bellos que sonreían. Toninas que saltaban en el mar limpio y cristalino. Soñaba con un aire sano para todos los animales, plantas y personas que vivimos en nuestro maravilloso planeta. Soñaba en paz, porque sabía que también hacía lo que podía cada día para lograrlo. ¿Esa se parece a tu propia familia? ¿O harías tú también como esta familia del cuento? ¿Qué crees que digan en tu casa? ¿Lo harían? ¿O quizás comenzarías tú un poco solo al principio y luego vas a ver cómo se pueden ir sumando los familiares y amigos? ¿Qué sueñas tú para el mundo? ¿Qué sueñas tú para los animales, las plantas y las personas que habitamos nuestra maravillosa nave espacial, la Tierra? ¿Parte de tus sueños tendrán que ver con esta historia que hemos compartido hoy? ¿Qué dice? 099-657-7004. Nos envían los mensajes que quieran. Nos pueden contar cómo hacen ustedes para contribuir a que el planeta esté más limpio, más verde, más hermoso. Y si tienen otra cosa, pues nada. 099-657-7004. Vamos a disfrutar entonces de un tema musical y luego regresamos con ustedes porque tenemos un programa lleno de sorpresas, de cuentos y de autores de literatura y muchos temas interesantes. Cuida el agua. 099-657-7004. Ese es el número al que nos pueden llamar, enviar un mensaje de WhatsApp y nos pueden comentar qué hacen ustedes en casa para ayudar a preservar nuestro hermoso planeta. Y el cuento de hoy fue sobre el agua. Y sobre ese tema va a ser todo nuestro programa hasta un cierto punto, porque nos encanta averiguar algo sobre ciencias, averiguar cositas por allí del tema de nuestro cuento. Por ejemplo, está demostrado que las moléculas del agua cambian según distintas vibraciones. Es como si el agua tuviera personalidad. Así, sus moléculas cambian según los estímulos que recibe, según lo que pase alrededor. Y además tiene memoria, es decir, recuerda estímulos y la composición que alcanzó la última vez que recibió un estímulo. ¡Qué interesante! ¿Cómo se aplicará eso en la práctica? Sí, está muy interesante saberlo, ¿no? Las propiedades del agua, que son mágicas. Por ejemplo, es muy bueno que donde esté el agua en casa, en la escuela, en el sitio de trabajo de los papis, de los abuelos, el agua reciba música de mucha calidad. Si no es así, si recibe ruidos feos o música de mala calidad, pues se descomponen sus moléculas, ¿qué les parece? Se recomienda mucho, por ejemplo, la música clásica. Por eso, cuando uno toma el agua, tiene un efecto o tiene otro. Y bueno, eso pasa con todo lo que está vivo. Pasa también con los vegetales. Tener los vegetales al lado de un parlante que no suene buena música los carga igualmente de una vibración que han medido en megahertz. Estamos hablando de 22, 16, 25. Hay un rango que es saludable para el ser humano y un rango que no es saludable. Más del 95% del agua natural de nuestro planeta es salada. Hay que tener cuidado con que contaminemos esas aguas porque el agua potable es muy, muy poquita. 95% del agua es salada. ¿Les parece increíble? Es un planeta azul, por eso se ve desde fuera, desde los aviones, desde los cohetes que mandan a la Luna y a Marte y se ve el planeta azul. Tener agua es un privilegio. Muchos niños y muchas familias de los países más pobres del mundo no tienen agua ni para beber, y mucho menos para bañarse o hacer el aseo, y a veces toman agua realmente sucia. También es una bendición vivir en un país como el nuestro que tiene tanta naturaleza y tanta agua natural, y limpia y buena para beber. ¡Qué fortuna tenemos! Hasta ahora no hemos podido fabricar agua. No hay un líquido sustituto y solo tenemos la opción de cuidar el agua con la que contamos. Hasta ahora los investigadores han descubierto más, prepárense para lo que van a oír, sustancias contaminantes. ¿Cuántas? ¿10.000? ¿20.000? ¿30.000? ¿50.000? Hasta ahora se han descubierto 80.000 sustancias contaminantes y más. Lo que sucede es que el agua es el llamado disolvente universal. O sea, disuelve muchas otras sustancias. Y al esas sustancias quedar disueltas en agua, ya no es agua limpia, ya no es agua que sirve para los usos que damos en los animales, las plantas, el ser humano, que es tomarla y utilizarla como parte de nuestro organismo, de nuestro sistema digestivo y para todo. El cuerpo del ser humano está compuesto en gran medida por agua. Y el 20% del agua de todo el planeta está bajo tierra o está en vapores. Entonces tampoco la podemos usar. Imagínense ustedes, del 5% que no es salado, el 20%, la quinta parte, está bajo tierra o en vapor de agua. O sea, realmente vemos con los números que somos privilegiados de tener agua limpia en nuestras casas. Por lo tanto, es muy importante cuidarla. Para ducharnos, por ejemplo, utilizamos una media de más o menos 75 litros de agua. Por eso hay que ser muy cuidadosos. Un grifo que gotea está desperdiciando hasta 50 litros de agua por día. Como que si casi se bañara una persona por día, solo porque nuestro grifo está goteando. El 97% del agua se encuentra en los océanos y el 2% permanece congelada en los glaciares. El 80% del agua se encuentra en los continentes, está en la superficie. El 20% del agua de los continentes está bajo tierra o en forma de vapor atmosférico, claro. Exacto. Ahí están viendo, completando todos los datos. Más de 1.100 millones de personas en el mundo no tienen fuentes de agua como nosotros. 1.100 millones de personas. Muchísimas personas en el mundo no disponen de agua corriente. Eso quiere decir que somos realmente privilegiados. Y cada vez que abrimos un grifo y sale agua, y nos bañamos, y nos duchamos, y hacemos todo lo que hacemos con agua, estamos agradecidos. ¿Recuerdan que les comentaba que el cuerpo humano está compuesto en gran parte por agua? Pues bueno, 37 litros de agua en promedio es lo que conforma nuestro cuerpo, lo que equivale aproximadamente al 70% del cuerpo. En los bebés, 78. Sí, somos mucha agua. Por eso hay que estar pendientes de tomar siempre, cada día, el agua que se necesita. Nada la sustituye, y menos las bebidas con azúcar, por ejemplo. Debemos tomar agua potable, no esos refrescos y demás. Las gaseosas deshidratan el cuerpo y te dan más sed, y es un efecto contrario al que queremos, ¿qué? Compensar cuando tomamos agua. Nada de gaseosas. Estar deshidratados es un efecto muy nocivo para el cuerpo. Y ya ven por qué. Porque gran parte de nuestra composición es agua. Y si nos falta agua, pues no vamos a estar saludables. Por eso es importante beber la cantidad de agua apropiada en cada día. Una persona puede sobrevivir un mes sin alimentarse de cosas sólidas. Pero sin el alimento del agua, dicen que no llegamos a 7 días. Y 7 días ya es en crisis total. Hay algunos que ni siquiera pueden llegar a ese número. El agua abandona el estómago de una persona a los 5 minutos de haberla bebido. Y allí se va a todos los órganos, se va a todos los sitios donde el cuerpo la necesita para funcionar adecuadamente. Hay muchos casos, le pasa mucho a los abuelitos, que se le empiezan a olvidar las cosas, se descompensan, y simplemente es porque no toman agua. Como no se mueven igual que los niños, por ejemplo, no sienten sed. Y al no sentir sed, no toman agua y se deshidratan. Y eso hace pérdida de memoria. Cuando van a hablar, no se acuerdan de lo que tenían que decir. Y empezamos a pensar que tiene algo grave. No, lo único grave que tiene es que tiene que tomar agua. Entonces vamos a poner un tema musical que nos recuerde lo importante que es que tomemos agua saludable. Este mismo va a ser el ritmo. Ah, ¿te montas o qué? 2 vasos por la mañana, justo después de despertar. Activa órganos internos. Ahí ya los pone a trabajar. 30 minutos antes de comer, un vaso de agua hay que beber. La digestión facilitamos de lo que tú comiste ayer. y dice: 8 vasos al día. Bien, pero dame armonía ahora. 8 vasos al día. Excelente, como en general. Y uno desde el baño mantiene la línea y ayuda a bajar la presión sanguínea. 2 por la tarde para refrescar y uno que hidrate después de entrenar. Un gran vaso antes de ir a la cama, bébelo cuando ya estés en pijama. Va reduciéndote la tensión, evita infartos y ataca el corazón. 8 vasos al día es lo que tienes que beber. Y dice: 8 vasos al día. Tu cuerpo lo va a agradecer y todo bien. Seguimos en nuestro programa después de oír esa canción que nos dice de una forma muy agradable cómo tomar agua, cuándo y para qué, ¿verdad? Nuestro programa es dedicado especialmente a los más chicos de casa, pero donde son bienvenidos todos en la familia. ¿Nos recuerdas el número de teléfono? 099-657-7004. Hemos estado recibiendo algunas llamadas, por ejemplo, nos llamó el amigo Verde Soto, ya luego les contaremos que nos hizo recomendaciones para nuestro programa. Entonces, agradecemos todas sus llamadas, todos sus comentarios, todas sus sugerencias. Nos pueden enviar también un mensajito si es que no se animan a llamar, un mensaje de WhatsApp. Excelente. Estamos en el tema del agua. El cuento nos encantó de un niño que tiene una pesadilla de que no había agua en el planeta y a partir de ahí nos incentivó a hablar y a investigar y a buscar más sobre el agua. Y hemos dado datos muy interesantes. Datos, por ejemplo, que nos conducen a entender que la cantidad de agua que existe en nuestro planeta solo está disponible para el consumo humano y de los animales una pequeña porción de ella. Y para que vean esos números, para que vean números de cuánta agua se gasta en producir determinadas cosas, pues coméntanos, Laura. Se necesitan 5.680 litros de agua para producir un barril de cerveza. Muchísima agua para tan poco resultado. Yo censuraría la cerveza. Se necesitan 450 litros de agua para producir un huevo de gallina. ¿Cuántos huevos se comen en el mundo todos los días? Se necesitan 148 litros para fabricar un automóvil y 200 litros para producir un solo litro de gaseosa. De verdad, vale la pena tomar gaseosas. Ahora con toda la situación mundial nos hemos dado cuenta que ni siquiera necesitamos los autos o tantos autos. Claro. Hay muchos de estos productos, ustedes se dirán, sí, pero ¿cómo puede producir, cómo puede gastar tanta agua producir un litro de gaseosa? O un blue jean gasta muchísimo. Sí. Porque los procesos industriales que hay detrás de toda esta producción consumen agua. Por ejemplo, utilizan agua para refrescar las partes y piezas mecánicas que se hacen a altas temperaturas. Entonces, por eso dice, uy, ¿cómo un auto lleva agua? Ya ustedes ven. Es tanto el conocimiento que hay detrás del que uno pueda amar algo para conservarlo. Si yo sé todas estas cosas, me va a ser mucho más fácil respetar, conservar y valorar cada gota de agua. El agua que es un elemento maravilloso de nuestro planeta y que tiene propiedades muy curiosas. Sí, por ejemplo, ¿por qué el hielo flota sobre el agua? Vean qué interesante, el hielo es el agua que se ha congelado y el hielo flota sobre el agua. Porque pesa 9% menos que el agua cuando está líquida. Qué interesante, ¿verdad? Y curioso, es sorprendente. Agua sucia también puede ser agua sucia de un río, de un lago. Un recipiente en el que depositar el agua filtrada, como una botella de plástico y paciencia. Eso lo que estamos diciendo aquí es que cuando tú vayas a un lago, date cuenta cómo está el agua. Sácala en una botellita y di, ¡oh! ¿Pero qué es esto? Porque eso lo hemos hecho nosotros. El agua no viene así en la naturaleza. Correcto. ¿Sabes que hay una curiosidad también? Y es que los caballos beben solo cuando el agua es limpia. Tienen una especie de sensibilidad a identificar cuando el agua está limpia. Por eso algunos exploradores beben agua cerca de donde su caballo lo hace. Qué curioso, ¿no? Porque el agua de los ríos y el agua de los lagos a veces no es apta para el consumo humano. cuando nosotros estamos viendo esa agua contaminada, pero ponemos un cordoncito, un cordel, y lo ponemos en una botella limpia, podemos tener un sistema para casos de emergencia de filtrado. Ah, miren, con un cordel, ¿por qué? Porque el cordel solo transmite el agua y deja las impurezas en la fuente de origen. Es que la verdad, tomemos en cuenta que el agua sucia tendrá que estar a una altura mayor, más arriba, que el recipiente de agua limpia. Y por eso lo podemos conseguir. También lo podemos poner encima de una roca o de cualquier otro elemento natural para que se dé ese proceso de filtrar. Les recomendamos que pueden practicar este experimento muy sencillito en casa. Toman una botella, toman un hilo, si el hilo es de estambre, por ejemplo, que es más grueso y que tiene muchas fibras, o le puede servir una cuerda, ¿ya? Que no sea de plástico porque no conduce, sino que sea de algodón o de algún tejido textil. Toma... Que, por cierto, hacer ropa de algodón y de todos esos tejidos, ni contamos de licra y de plástico, lleva mucha muchísima agua, agua también. Claro. Pues toman ese cordel, lo ponen un extremo dentro del recipiente contenedor y el otro extremo lo ponen en la fuente de agua, ya que puede ser, para hacer la prueba en casa, puede ser un vaso, ¿ya? Y así ven cómo se transmite el agua a través del hilo de un recipiente a otro. Y esa agua que llega al otro recipiente ha tenido un proceso muy sencillo de filtrado. Tampoco es que si el agua está muy sucia nos va a servir, porque hay otros contaminantes, no solo tierra y partículas. Recuerden, 80.000 sustancias. Pero para una emergencia de sobrevivencia, puede eso funcionar. Está bien. Por supuesto. Ahora, ¿cómo es posible que ocurra eso? Es por una propiedad llamada capilaridad. Es una propiedad por la cual algunos líquidos, como el agua, suben a través de vasos capilares, como en el caso del cordel o de los cordones. Y de hecho, los árboles, ya se han visto esos árboles grandísimos, no tienen un corazón como el ser humano que bombea la sangre. Los árboles, el agua llega a todo el árbol hasta arriba por el efecto de capilaridad. O sea, tiene unos pequeños vasos conductores que hacen que el agua funcione. Y hay otro experimento muy sencillo que pudieran probar. Busquen una especie de pipete, o sea, algo que tenga un hueco en el centro, como por ejemplo puede ser esas nocivas pajillas para tomar los refrescos gaseados que nos sirven. Bueno, ese, algo como eso, ¿ya? Pueden tomarlo, lo introducen en el agua y le tapa, y lo van a ver cómo sube el agua a través de ese capilar, porque funciona así el efecto capilar. Es otro experimento que pueden hacer muy sencillo. Ah, esto de hacer experimentos nos encanta, porque nos abre el mundo y además hace que las tareas, los deberes de ciencia se hagan mucho más interesantes. ¿Y por qué, Laurita, cuando se hacen estos experimentos que utilizan el efecto de capilaridad, el barro no sube? ¿Por qué no sube con el agua? Porque sus partículas, esa palabra es bellísima también, química, física, porque sus partículas, es decir, sus pedacitos, son demasiado grandes para disolverse con el agua y por eso no pasan a través de esa tela. Claro, ten cuidado, como hemos dicho, porque esta agua que obtenemos, a pesar de que se ve limpia, y eso es algo muy importante, a veces el agua se ve limpia, pero puede estar con algún tipo de contaminación. Incluso contaminación de microorganismos, puede tener algún tipo de parásitos o algún tipo de bacterias o virus disueltos en el agua. Por eso es que es tan importante que cuidemos las fuentes de agua limpia. Y por eso es que el ser humano, para tomar el agua, hace determinados procesos de purificación que se hacen, ustedes quizás no le ven porque a la casa llega el agua por el grifo, pero se hacen en las plantas potabilizadoras y purificadoras del agua. Entonces, cuando necesitemos limpiar el agua y no tengamos los filtros, también podemos pensar, si estamos sobreviviendo por una montaña, en lo del cordel. Pero si estamos en casa y no tenemos filtro, porque el filtro también tiene sus dificultades y no todos tenemos filtro, la podemos hervir. Hervir el agua es una buena forma de purificarla, porque elimina estas bacterias y microorganismos que no sobreviven a altas temperaturas. Que no es lo ideal para hacerlo siempre. Esto es para casos de emergencia. Cuando tenemos dudas si el agua puede estar contaminada con alguno de estos bacterias, virus o demás. Y ustedes dicen, ¿y por qué no lo podemos hacer siempre? Hay personas que dicen, nosotros servimos el agua. Y eso parece muy razonable. Bueno, pues porque el agua en la naturaleza, imagínense una cascada. ¿De qué está llena una cascada? De sol, de minerales, de muchos complementos que están allí en la naturaleza. Pero cuando nosotros la hervimos, le sacamos todo eso. Entonces el agua no nos hace daño por esos organismos que les quitamos, pero tampoco nos llena de minerales ni de sol. Correcto. Entonces es un equilibrio y sobre todo estar bien informados para saber qué hacer en cada ocasión. También es muy recomendable que al agua, que no estamos tan seguros, le agreguemos unas gotitas de limón. O, si sabemos que es un agua hervida, le cortemos algunos vegetales porque el agua se enzimatiza, se vuelve enzimática. Es decir, le damos vida con esos vegetales. Muy bien, hagamos una pausa y escuchemos otro tema musical relacionado con la maravilla que es el agua. El agua siempre viene y va, si está en un río viaja hacia el mar. En forma líquida puede estar, si tú la tocas te vas a mojar. El agua viene, el agua se va, hay que cuidarla, es fundamental, en líquido, sólido. También en gas, el agua viene, el agua se va. El agua siempre viene y va, en forma sólida puede estar. Si hace mucho frío, hielo será, si tú la tocas te vas a enfriar. El agua viene, el agua se va, hay que cuidarla, es fundamental, en líquido, sólido, también en gas. El agua viene, el agua se va. El agua siempre viene y va, si hace calor se evaporará. En forma de gas se convertirá y como el humo volando se irá. El agua viene, el agua se va, hay que cuidarla, es fundamental, el líquido sólido. Hemos estado compartiendo con ustedes muchísimas curiosidades sobre el agua. Investigar es maravilloso. 099-657-7004. Posiblemente tú también has investigado y quieres compartir con nosotros. Gracias por sus mensajes, por los saludos que nos mandan y los saludos que nos piden que demos a otros. Muchas gracias. Muchas gracias por su sintonía y muchas gracias porque también estamos haciendo este programa gracias a sus sugerencias y sus colaboraciones. Vamos a ver qué les parece si continuamos con curiosidades sobre el agua. Como hemos visto, el agua es uno de los elementos más importantes de nuestro planeta, si no es que es el más importante de todos. Es tan importante que sin ella, tanto la raza humana como cualquier otra del planeta, excepto las bacterias y los virus que mutan con mucha flexibilidad, nos extinguiríamos sin remedio. Como seguramente habrán notado, usamos el agua para las tareas más habituales, como ducharnos, lavar la ropa, regar las plantas, y también para tareas artísticas como las fuentes que aparecen en algunos espacios públicos, en parques, en plazas. Esas proyecciones que hacen sobre cortinas de agua. Muchos juegos, diversión y alegría. Y alegría. El agua es para todo. Para todo, para navegar, para transportarse, por ejemplo. Y para fabricar otras cosas como habíamos visto en la parte anterior. Bueno, pues siendo algo tan importante en nuestra vida cotidiana, creo que es muy relevante que aprendamos algunas formas, curiosidades, como hemos estado viendo de esta fuente de vida. Y también puedes encontrar infinidad de cualidades de las cuales nosotros solo les hemos contado una pequeña parte, así que los invitamos a que ustedes investiguen. Y podemos hablar del experimento, un nuevo experimento, porque ya conversamos sobre otro. ¿Te has preguntado cómo se produce la lluvia? ¿O cómo el agua de lluvia cae y entra al medio ambiente? Pues les contamos que la lluvia se produce gracias al ciclo del agua. Que empieza cuando el sol calienta el agua de mares, lagos o ríos y luego se transforma en vapor. Y luego de transformarse en vapor, ese vapor sube a la atmósfera. Cuando el agua está evaporada en la atmósfera, es decir, en las nubes, pasa de ese estado a líquido. Y en ese momento, en cuanto el agua en estado gaseoso se vuelve líquida, es que cae en forma de gotas de agua y así es como podemos presenciar días lluviosos. Podemos disfrutar de la lluvia y todos los animales y todas las plantas contentarse mucho. ¿Qué? Si no es mucha la lluvia. Sí, ¿qué sistema tiene nuestro planeta para purificar, filtrar el agua y distribuirla? Vean, se evapora de los océanos, de los lagos y de la superficie, sube al cielo en forma de vapor, ese vapor se condensa en las nubes y cuando está condensado, se precipita y se precipita, por supuesto, en diferentes lugares porque ya saben que las nubes se mueven con el viento. Del Sahara llega a Brasil, a la Amazonía nuestra, de Colombia y de Brasil. Imagínense todo el milagro que es la lluvia en nuestra nave espacial, la Tierra. Entonces les vamos a recomendar un experimento para que vean más de cerca cómo se produce la lluvia. El experimento se llama Así es como llueve y nos ayuda a hacerlo María Belén. Muchas gracias, María Belén, por este nuevo experimento que nos has compartido en nuestro programa. Y que gracias a tu generosidad podemos también nosotros hacerle llegar a los niños y a los papás y a los tíos y a los abuelitos que nos escuchan. Si tienen algún comentario sobre el experimento y esta nueva sección del programa, 099-657-7004. Y para todo lo demás que quieran. Y gracias por los mensajes que nos envían. Les recordamos siempre que tengan a mano algo donde anotar, algún papel y algún lápiz también, para que puedan tomar nota de los materiales que se necesitan y de cómo es el procedimiento. Pero si no les da tiempo a anotar en este momento, no importa, nos mandan un mensaje de WhatsApp y nos dicen ¿y cuáles eran los materiales del experimento para que cayera la lluvia? Y gracias por contar con nosotros para comunicarse. ¿Cuáles son entonces qué es lo necesario para hacer el experimento? Se necesita una botella aproximadamente de un litro vacía. Si tienes una que ya esté preparada en casa, mejor, no tienes que salir a buscarla. De todas maneras, si la tienes que buscar, recuerda que hay mucha basura a nuestro alrededor y que siempre podemos usar las cosas que ya se usaron, reusar. Muy bien, además de la botella van a necesitar un marcador de color negro preferiblemente y también otros que tengan de colores variados. Para que puedas dibujar en la botella. Sí, esa sería la idea. Un vaso de agua, te recomendamos que si por tu casa está lloviendo constantemente y puedes recolectar agua de lluvia, sería ideal para no utilizar la del grifo. Pues así verás como a partir de lluvia se puede crear lluvia casera. Lluvia casera, sí es hermoso. Y también puedes utilizar un colorante vegetal, por ejemplo, de color azul. ¿Cómo lo hacemos? en la parte de arriba de la botella puedes dibujar un sol y nubes, y en la parte de abajo, tierra, como si fuera a recrear un paisaje. A continuación, mezclas el vaso de agua con el colorante azul para después colocarlo en la botella. Tapa la botella y ponla en un lugar donde el sol le llegue directamente. Espera un tiempo y observa lo que sucede. Por último, también vas a ver cómo poco a poco aparecen gotas de agua en las paredes de la botella. Este experimento nos ayuda a comprender cómo, gracias al agua de lluvia, podemos observar lagos, ríos, mares. También el agua que se filtra provoca esos ríos subterráneos y más aún en nuestro hermoso planeta. También nos hace pensar en que el agua de nuestro planeta es la que nos da la vida. Y no solo a nosotros, como hemos venido comentando a lo largo del programa, sino de la vida silvestre. Sin agua no existiríamos. Resumen del experimento para que lo tengan bien claro. Toman una botella, dibujan tierra en la, como si fuera tierra en la parte de abajo, dibujan un sol y nubes en la parte de arriba de la botella hacia el pico, vierten un vaso con agua y colocan la botella al sol. Van a ver que como las paredes de la botella en la parte de arriba son más estrechitas, pues el vapor que se condensa por la acción del sol se va formando esas gotitas pegadas a las paredes y van a resbalar hacia abajo en forma de esa lluvia que hemos creado en casa. Vamos a escuchar un tema musical para venir con uno de los segmentos de nuestro programa que más aman, no solo los niños, los papis, las mamis, los abuelos, los profes. Y es un segmento que a nosotros nos da muchísimo gusto hacer porque podemos compartir los cuentos que ustedes nos envían a nuestro programa a través de nuestros contactos, nuestro número de teléfono 099-657-7004. Gracias por escribirnos, compartir sus maravillosos cuentos y gracias por escucharlos luego. Apaga la luz, enciende el planeta, salvemos el mundo, es nuestra meta. Yeah. dulce world. Cambia el mundo. Save the world. Sálvalo. Vamos a la Mariana. Piensa, piensa. Ya estamos aquí. ¿Qué? ¿Habéis encontrado la raíz? Aún no. Pero he podido comprobar lo hermoso que es este lugar. Está muy limpio y cuidado, mucho más que otros que he conocido surcando las galaxias. ¿De verdad, Sideroth? ¿Y cómo eran esos otros lugares y planetas que has conocido? Pues algunos eran tan bonitos como este, pero otros no me gustaron nada. ¿Y por qué no te gustaron, Sideroth? Porque en algunos no había árboles ni plantas. Todo estaba seco, no había agua. En otros el agua estaba muy sucia y olía muy mal. Y por eso ya no quedaba ni un animal. En otros lugares todo estaba lleno de basura. Y en otros había tanta contaminación que los niños no podían salir a la calle a jugar. A mí no me gustaría que Ciudad Arcoíris fuera así. Claro que no, mío mío. Como que no debería existir ningún lugar que fuera así. Todos debemos cuidar el planeta en el que vivimos, el universo en general, chicos. Sí. Oh, oh, oh. El arco iris salió, Ciudad Arcoíris llegó. ...099-657-7004... Y así podrás hacer como, por ejemplo, Ana Sofía, que es nuestro primer cuento. Y a que no adivinen dónde está Ana Sofía. Ana Sofía está en la ciudad de Yopal, en Colombia, y tiene 10 años. Gracias, Ana Sofía, por tu cuento. Estos cuentos que le vamos a leer hoy son cuentos de miedo. Son cuentos de cómo estos niños vencieron sus miedos. ¿Eso no les parece genial? Puedes hacer el tuyo, recuerda. Y dice así. Dice... Un día estaba jugando con mis perritas y mi hermana. En eso alguien, o eso esperaba yo que fuera, tocó la puerta. Mi hermana y yo salimos corriendo, modo carrera. Y cuando llegamos a la puerta, yo le abrí y vi eso. Era un payaso al que le habían sacado 2 películas. Y es muy conocido eso. It en inglés. Oh, Pennywise, su nombre original. Yo estaba casi muerta del susto y mi hermana al principio estaba un poco menos asustada que yo, pero ya después se puso normal. Pasaron 3 segundos y él empezó a sonreír. Yo tenía mucho miedo y me asusté aún más cuando mi hermana se fue para su cuarto y me dejó sola. De un momento a otro pensé, voy a superar esto, así como supero todas las otras cosas que me dan miedo. Así que empecé a pensar en cosas que no me asustaran, como en mis perritas o Lucky, mi gato. Y después que pensé todo eso, me empecé a llenar de valor. Pensé cómo podría vencerlo. Luego de un rato, me pregunté, ¿y qué pasa si lo ignoro? Empecé a ignorarlo y me preguntaba que quién había sido el que había tocado la puerta. Vi enojo en su mirada y me asusté, así que cerré la puerta y desde ahí me sigo preguntando si algún día... Eso, it, volvería a pasar. Muy bien, Ana Sofía. 10 años tiene Ana Sofía. Gracias. Y te saludamos hasta Colombia. Gracias por escribirnos al 099-657-7004 y darnos tu cuento. Igual hacemos para todos nuestros oyentes. Llámenos, por favor, y nos cuentan sus cuentos. También de este taller donde participó Ana Sofía... Participó el niño Daniel Zambrano, que vive en la ciudad de Quito y tiene 9 años. El monstruo de los ojos rojos. Acuérdense que el tema que puso Armin en este taller maravilloso fue que tú superaras el miedo. Así que estos cuentos son maravillosos porque los niños pueden tener ideas de cómo ellos superar sus miedos y escribirlas. Un día, luego de la escuela, estaba jugando Fortnite en mi computadora. De repente... Se fue la luz y de pronto llaman a la puerta. Fui a abrir. Ante mis ojos apareció un monstruo de 2 ojos rojos, muy peludo y grande. Era azul. Me asusté mucho y cerré la puerta. pero el monstruo la destruyó y no tuve otra opción más que pelear. Lo intenté todo. Lo golpeé con una silla, con una escoba y con un juguete gigante. Y aún así no pude lograrlo. Grité por ayuda, mis papás vinieron, cada uno agarró un palo y entre los tres le pegamos en la cabeza, en el pecho y en todo el cuerpo. Pero el monstruo también nos golpeó, lanzándonos al suelo. Finalmente, los tres juntos logramos vencerlo. El monstruo se fue asustado a su casa en las montañas. Mis padres y yo hicimos una fiesta por la victoria. Claro, lo celebramos adoloridos por el combate con el monstruo. Pero no era tan grave, solo eran unos golpes y rasguños. Los que siempre nos recordarán que fuimos juntos más fuertes y pudimos vencer a aquel ser que me daba tanto miedo. ¡Excelente, Daniel! Daniel, de 9 años. Felicitaciones y gracias por enviarnos tu cuento. También de 9 años nos comparte su cuento Eva Jiménez, el cuento Cómo vencí mis miedos. Hola, soy Eva. Te voy a contar cómo vencí mis miedos. Estaba en mi casa pintando mandalas y de repente escuché el timbre. Fui a ver y me encontré con una oscuridad y dentro había una araña y me asusté mucho. No sabía qué hacer y entonces fui a ver a mi mami y le pregunté dónde estaba la linterna. Ella me dijo que fuera a ver en mi velador y la encontré. Luego fui corriendo a la puerta e iluminé la oscuridad y dentro estaba la araña. Salté del susto, pero luego me di cuenta de que la araña tenía puesto un traje de payaso. Y me eché a reír. Desde ese día no volví a tener miedo a la oscuridad ni a las arañas. Al día siguiente le pedí permiso a mi mami para ir a casa de mi mejor amiga. Como ella me dejó, me fui corriendo y le conté a mi amiga, porque la encontré jugando en su patio, le conté cómo vencí mis miedos. A ella le gustó lo que le conté de mi valentía. Y se pusieron muy felices de cómo yo vencí mis miedos. Muy bien, ese fue el cuento de Eva Jiménez, que también nos escucha en la ciudad de Quito. Pero muchísimos niños y niñas nos han compartido sus cuentos a través del taller. Entonces, ¿tenemos algún otro? Sí, pero antes vamos a escuchar un tema musical y vamos a terminar con este hermoso cuento de Lucy y el fantasma, nuestro segmento de compartir. Lucy y el fantasma fue escrito por la niña Sofía Vélez, así que muy atentos que después de la música estaremos compartiendo este cuento. Gracias. El tejado abajo puede tener que los pájaros bucean y los peces también vuelan y el arroz que comes puede llover. Hasta París, de New York hasta Japón. Qué hermosa e importante es la imaginación, y con ella podemos inventar cuentos, historias y luego contarlas, como estos niños que nos han estado compartiendo los cuentos que escribieron en el taller de creación, el tambo de lectura Selva de Libros. Como les habíamos anunciado, vamos a compartir con ustedes el cuento de Sofía Vélez, que vive en Quito y tiene 9 años. El cuento se titula Lucy y el fantasma. Había una vez una niña llamada Lucy. Tenía 9 años. Era hija única y vivía en Quito con sus padres. Una tarde, sus padres le dijeron que empacara lo necesario para ir a la casa de los abuelitos en el campo por 2 días. Era lejos la casa de los abuelitos, por eso al llegar quería irse a dormir. Esa noche sonó algo muy fuerte. Lucy vio a alguien tumbando un árbol para que se cayera encima del auto. Pero quien estaba haciendo eso no tenía puntería y no lo logró. Es decir, el árbol se cayó a un lado. Al día siguiente limpiaron el desastre de quien hizo aquello. Cuando acabaron, empezó a existir un sonido muy raro en la casa. Lucy entró a la casa, vio un cuadro que tenía forma de pez y al tocarlo apareció una puerta. Entonces, Lucy encontró una habitación, ahí en una habitación oscura, un proyector encima de una mesa. Lo prendió y se vio una proyección de fantasma. Ella se asustó. Salió corriendo a avisarles a los abuelos. Pensó que el fantasma era el que había tumbado el árbol. Lucy les contó a los abuelos que en su casa existía un fantasma. Llevó a los abuelos incluso a esa habitación y les mostró la proyección del video del fantasma haciendo ruidos muy raros. Los abuelos le dijeron a Lucy que era el tío el que grabó ese video intentando cantar. Ay, el tío intentando cantar, viéndose al espejo y poniéndose una sábana blanca encima. A Lucy le pareció extraño que su tío haga esas cosas que le causaron mucho miedo, pero les creyó a los abuelos. Al día siguiente regresó con sus padres a su casa y se sintió aliviada al saber que todo fue un malentendido. Muy bien, muchas gracias a los niños Sofía Vélez, Eva Jiménez, Daniel Zambrano y a la niña Ana Sofía, que nos envió su cuento desde Yopal, Colombia, para compartir con ustedes. Y ya llegó la hora de despedirnos. 099-657-7004. Aquí seguimos con el teléfono para que nos puedan mandar mensajes, cuentos, ideas, lo que quieran. Lo de los experimentos fue una idea de ustedes. Gracias a la señora Blanca, que felicitó a su hijo, al señor Verde Soto. También muchas gracias al señor Verde Soto, que nos envió un mensaje con sugerencias para nuestro programa. Entonces, sin más, no nos queda despedirnos en nombre de todo el equipo de realización de nuestro programa.